Y cuando pasan 40 minutos ya de las 7 de la tarde, vamos a tomar contacto con el señor intendente de la ciudad de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, en la tarde en vivo de la 106. Hola, muy buenas tardes. Hola, intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, lo agradecido soy yo por llamarme. Bueno, queríamos saber cómo han pasado allí los roqueperenses este Día del Periodista en el marco del centenario de Roque Pérez, así que un Día del Periodista muy especial, muy particular. Muy especial. Nosotros trabajando, mucho trabajo, y esta noche tenemos en el Consejo Liberante un pequeño agasajo a todo el periodismo escrito y radial que ha pasado por todos los lugares en Roque Pérez. Espero que nos hayamos acordado de todo, porque le mandamos a cada institución que ellos trabajaron que nos dijeran a ver a qué periodista había que agasajar, que lo decidieran ellos, ¿no?, entre todos. Así que espero tener una cantidad importante y tener una charla con ellos y un agasajo, y bueno, sencillo, pero seguramente va a ser muy emotivo. Seguramente. Reconociendo la labor del periodismo, lo que significa, bueno, parte de nuestra historia, todo lo que el periodismo hace a través del escrito, de la radio, para cada ciudad, ¿no? Seguro, bueno, sí, sin duda, forman parte de este centenario de Roque Pérez, que se preparan con todo. Forman parte de la vida de uno, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo personalmente convivo con el periodismo desde muchos años, ¿viste? Siempre he tenido muchas notas con el periodismo. Soy un hombre que me presto siempre a charlar, y bueno, a discutir muchas veces, como debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no tengo problemas con nadie, no soy un hombre rencoroso, no me van a ver jamás enojarme con un periodista, por más que pongan algo que no me gusta, porque es la verdad. Pero bueno, trato de convivir y de ser todo lo más generoso posible y justo posible en mi gestión. Así sí, que el periodismo, yo lo debo mucho porque a partir del periodismo entro en muchos hogares que por ahí si no me escucharon hablar, no me conocen, y por ahí uno tiene otro concepto de uno, y a través del periodismo uno se muestra como es, ¿no? Por lo menos en mi caso. Seguro. Bueno, es así entonces que esta noche nos van a agasajar allí. Totalmente. Y ahí lo invité a Carlito, porque con Carlito tenemos una amistad de muchos años. Y le dije, andá por acá, pegate una vuelta por el consejo, que así que me prometió que iba a venir. Así que, sí, esta noche seguramente. Si viene, va Carlos, a ser muy grato, porque bueno, yo tengo una amistad con él de muchos años y seguro, una persona que aprecio mucho. Allí estará la 106 presente entonces también. Intendente, está cada vez más lindo Roque Pérez, se está poniendo, pero a punto para estos 100 años. Ya falta muy, pero muy poquito. Están terminando con las obras ya. Sí, con un trabajo inmenso, muy nervioso, te digo la verdad, estuve un día y medio que estaba al otro lado, mucho nervio, mucha discusión por las cosas que hay que hacer, por todo lo que queremos terminar, y por una cantidad de cosas importantes. Todo lo hemos hecho con nuestro sacrificio, con nuestra plata, bueno, preparándonos de la mejor manera posible, y bueno, esperando este gran espectáculo que va a ser Soledad en Roque Pérez. Por primera vez vamos a tener algún espectáculo de primer nivel acá, que los Roque Pérez también se lo merecen, así que qué mejor, ¿no? Seguro. Que estos días, el día 23, estaría llegando el gobernador con algunos ministros, intendentes, y estaríamos inaugurando obra, y después a la tarde estaría Soledad, y bueno, y a la noche con la tema, si llegamos a tener terminado el galpón cultural, y esperaremos las 12 de la noche para tirar algunos cohetes, seguro, sobre todo, ¿no? Ahí están preparando 100 tortas las instituciones, con la chica, con la señora del secretario de gobierno, que trabaja incansablemente también, que es una compañera de esas, viste, que le meten horas y laburo, y siempre están al pie del cañón, viste, como que claro, viste, laburando. Bueno, así que bueno, estamos esperanzados en que nos haga un día lindo y que Dios nos ayude a hacer las cosas bien, ¿no? Porque ya te digo, es muy grande la responsabilidad, y bueno, la historia va a hablar de nosotros, y realmente no, y sin dudas las cosas, si ya salen bien, van a hablar, y salen mal, van a hablar mal, seguramente, ¿no? Así que Dios quiera que Dios nos ayude a hacer todo lo mejor posible. Le ponemos el alma, le ponemos el corazón. Sin duda, se nota. No dormimos, nos llamamos a toda hora, laburamos mucho, y bueno. Bueno, sea, le pedimos que llegue al aniversario. Por favor, sí. Y seguía así, no llega, me dice. Bueno, Graciana también anda con vómito, y bueno, es producto de realmente de los nervios que teníamos. Claro, hoy lo vi a mi secretario, ¿qué te pasa? Digo, tenés cara, estoy mareado, dice. Y le digo, estás mareado, lo estamos pensando los 100 años, digo, todo. Bueno, van a venir visitantes, van a venir ministros. Bueno, va a ser algo, un acontecimiento importante para nosotros. Sí, pueblo, sin, ¿no? Sin duda, sí, se están preparando, pero verdaderamente desde hace tiempo y a full, sí, verdaderamente. Sí. Intendente, se está vislumbrando también un monumento en la rotonda de entrada. ¿Cuándo estaría terminado? Un monumento a los 100 años de Roque Pérez, al pueblo. Si usted lo quiere por ahí sencillo, bueno, pero ideado por un amigo nuestro. Y bueno, estamos tratando de llegar también sobre la hora con el monumento a Roque Pérez. Es un monumento importante que va a quedar para toda la vida, si Dios quiere la Virgen. Bueno, por este paso de los 100 años nosotros como intendente municipal, ¿no? Con nuestro equipo. También, sin dudas. Dejando el sello, como quien dice, ¿no? Sí, sin dudas. Sin dudas va a ser así. Sí. Intendente, le agradecemos muchísimo este contacto con la 106 y bueno, un abrazo gigante entonces, bueno, para toda la comunidad, para los periodistas de allí en especial y bueno, muchas gracias por atendernos en esta tarde. No, yo te lo agradezco a vos y agradecerte porque siempre están a disposición y a través de la radio de ustedes llegan a muchos lugares, así que mandarle a todos los radioescuchas que tienen, que una cantidad enorme, que cada vez que estoy yo manda el mensaje y todo, agradecerle a todos por el cariño, por el apoyo. Tengo muchos amigos, en Saladillo, gente que quiero mucho alrededor, porque esta radio llega a todos los lugares, y acá a todos les mando un beso enorme a todos y que los espero a compartir con nosotros los espectáculos, las inauguraciones, y me gustaría mucho que viniera la gente y Dios quiera que la podamos atender de la mejor manera posible a todos, para eso trabajamos, para eso nos preparamos, así que esperemos contar con la visita de todos, así que te mando un abrazo para vos en especial, porque siempre sos cálida cuando hablamos y charlamos, así que muchas gracias. A eso a uno lo hace salir más tranquilo, ¿no? Bueno, uno habla con gente así humilde, que nos tratamos de igual a igual, me parece que eso es lo más lindo que hay. Bueno, no usted también. No perder nunca la humildad, que eso es lo más grande que... Seguro, bueno, es algo que a usted también lo caracteriza, así que nosotros también nos sentimos muy cómodos cuando hablamos con usted. Le agradecemos muchísimo el contacto. Todo el staff de la 106, allí estaremos. Ok. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Ahí estábamos en comunicación entonces con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, en el marco de los festejos entonces en la ciudad vecina por el Día del Periodista. Continuamos.